¿cómo estás? Ya sé que te casaste, también que me olvidaste y eres muy feliz. Yo, como tú ves, estoy algo más viejo, guardando tus recuerdos, los que olvidaste aquí. Vengo todas las tardes a la fuente de cristal, donde solo se escondía sol. Las tardes.